sin decir por qué. Solo dejó una nota de papel. Se llevó todo, pero me dejó los restos de nuestro amor. Se fue en un taxi rumbo a la ciudad. Daría todo por irla a buscar. Pido que olvidó llevarse mi corazón. Se llevó hasta los recuerdos del cajón, pero el olor de su perfume se quedó. Si la pudiera ver una vez más, hasta los re-